Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Buena tarde. No oímos mal. No oímos mal. Gracias por preguntar, que siempre preguntas. Pero que sí, educación ante todo. ¿Qué más jodiste este mozo? Educación yo primero, como decía Bert. Este mozo trae a Brenda, después nos pregunta qué tal. Ay, nos cuida más que no nuestra mai, ¿eh? No, cale estar un poker mai también en esta vida. Ok. Así bueno, es quiso. Pues venga. Bienvenidas a número ya 17. Me cago en lava. 17 programa de ahora charrante. ¡Charrante! Es como principiamos. Pero no. En Zetáfono. Oh. Bien. No tenían juego. No tenían juego. Sí, cafezuto, sí, cafezuto. Se troba con el onzo. Bueno, digas un poco más. Ahora charrante. ¡Charrante! Cuando llega esta semana es cuando más deseo que llueva. Cuando asoma la sotana por la Macarena o por Triana. Gloriosa advocación que os corre por las venas como el furbo. No salva de este tema ya ni Antonio Burgos. ¿A quién estafas, cofrade? El Estado es a confesional, corrupción ilegal, nadie lo sabe. Por allá vienen las hordas que cada año ocupan y llenan Sevilla de mierda como un rebaño. Me da vergüenza verte cristiano, yo a nadie adoro. Lloro, perforo tu mano, hermano, no se caen tus oros, pero gano. Cuando algún cabrón tira un petardo, perdéis la caridad y pisáis al otro cual gato pardo. Olvídate de tu compi si vive en el centro. Olvídate de los ovnis, se vive por dentro. Encuentro cada penco lento que no te deja avanzar. En esta situación querría volar como el quinto elemento. Y el ayuntamiento no lo prohíbe. Se exhiben, reinciden porque sobreviven. A diferencia de algún pobre diablo que el paraíso espera. Dejó este mundo con su sangre en las trabajaderas. Siempre hay un pobre que curra y un pureta engominado que bebe whisky, el capatazo espabilado. Como sea, da igual. Esta mierda no hay quien la entienda. No hay quien la entienda. ¿Por qué no sacan paso en las 3.000 viviendas? De votos pasan calor con cámaras de fotos. Ocupan la ciudad, pero este año exploto. ¿Por qué lo llaman folclore si no fuera? La cena de tus cirios quedará en mi suela. ¿Cuántos capillitas de tapitas quedan por flipar? ¿Cuántas estampitas de bazar? Botequín lo tiene claro, no soy un borrego, vaya. Esta Semana Santa a la playa. No te extrañes. Sé que sé. Hola. Borrego rap. Hola, ¿qué tal? Ya, bien, ya bien. Hemos dicho antes que bien. Bueno, yo también soy educado, ¿vale? Bueno, y somos aquí bueno. En el programa Ahora Charrante. Por si no lo sabe, va. Charrante. Programa 17, le vamos ya. Uno más y somos mayores. De edad. Qué poliu. De edad, sí. Sí, pues nada. Yo naishi Lolo. Ya, tú. Yo soy mayor ya, dende fa. Que ya es enfriado. Y el malaudo. Soy una mica malaudo. Toda la primavera. Estos mocosos. Pues nada, tenéis este programa número 17. Tenemos noticieta al parcera, como cutio, como de cutio, como siempre, como de costumbre. Vamos bien. Como todos los días. Vamos, menos un. Que no menos un. Que de noticieta no enteníamos. Garra. Fuera de un día, tío. ¿No tenemos garra o no teníamos brenca? Garra noticieta. Porque no tenemos chuego. Sí, claro, bueno, tenemos una baralla. Va, pero lo que no tenemos es tapete. Pero poco. Nunca chugamos. Poco a poco. Continuamos demandando un tapete a nuestros convidados y convidadas. Un tapete, a ver. No lo sabía, ¿eh? Mira, Guille y Sabó. Y está Guille. ¿Y Sabó? Pues está ya una invitada, que ya es maestra de un idioma bien polio también, como ya el inglés. Sí, sí. ¿Cómo te dices, moza? Me chico, Elena. Bien plegada. Gracias. Vuelvenida. Vuelvenida. Vuelvenida. Pues. Sí, da Huelva. Bueno, hoy tenemos noticia al parcera. Sopeta de poetas. Con a nuestra corresponsala poetisa desde el teléfono. porque lle... Bueno, dende de o suyo lugar, pero no quitará el teléfono, no, no que lle en un teléfono chiga. Y le enviamos un besichón, ¿no? Un besichón, U2. Que nos lle escuchando. U3. Oh. Y qué más, luego tenemos concurso de concurso de chistes, leyeremos... no se escucha cosa ni brenca ni mella, ni garra, ni zarrapita, ni ponde... Ah, meterme bella coseta de fondo, hombre. Chacap. Bueno, tendremos concurso de chistes, que leyeremos una mica los chistes que hemos replegado con el hashtag. Una nueva sección que se dice de cantas, no entiendo. Vale. Que has cuito voces en un metozo. No, pero esa no es nueva. ¿De cantas no entiendo? Sí. Ah, bueno. O sea, ya era que hacíamos la trodilla. Pero no tenía nombre. Claro, no. Que yo como si... Ahora ya hemos pensado un nombre, que se dice... De cantas no entiendo. ¿Y qué hemos de hacer? ¿Qué hemos hacer? Pues que no lo explenique quisiera. Bueno, pues tal los que nos escucháis la trodilla ya lo sabréis, pero tal los que no, pues Beluno do programa, Beluno dos compañeros nos meterán los cascos con una canta que no sabemos cuál ye y principiaremos a cantar. No más lo sabe Control. Así no es ye. Control ye la mano do demonio. Buen Control, va a chugar con vuestros esmos. Cómo que de fela yo, ¿eh? Pues eso. Y vosotros. Pues apaga la pantalla cuando lo vayas a meter, que lo pillemos. Bueno, pero importa igual. Bueno, ¿y qué, bueno, ¿qué tiene que hacer la pues chen? Eso. Vosotros, cal que nos grites a 976-29-1398 y endevinez que canta ye. Y con eso podréis ganar una braga de Radio Topo. Muy bien. Que ye de tres colores. Rollo, ye negra y ye también violeta. Puede estar. Ahora no remero. Sí. O fosca negra. Violeta. Sí. Fosca negra. A eslechir, no. A eslechir. Azul. No te regalamos a tres. No, más una. Repito, teléfono, ta que no grites, 976-29-1398. Muy bien. Este ya lo dice con un prefijo y todo. Este dice, ya va. Sí, y si gritas de. Y esto de balde. Y este se piensa que nos escuchan desde de fuera de la Magdalena, ¿sabes? Sí. Y que como pues este vive de fuera de la Magdalena. Pues tal que nos escuchen desde fuera de España. Desde el otro costado del río, ¿no? Y Calmetero 34 de van. Con el Skype. Bueno, y a zaguera sección, que engueramos también, güey. Que nos cuaca saber lo enguerar cosas. Que luego, pues ya. Igual no lo hacemos mal, no, ya, pero bueno. Bueno. Que como estuvo el otro día, el domingo de Ramos, que le va a enguerar bella cosa. Domingo de Ramos. Bueno, a zaguera noticia, o sea, a zaguera sección, se dice English Tatoz. Aprovechando que tenemos aquí a Maestra de Inglés. Joven. ¿Qué? O sea, quiero decir, ¿qué? ¿Redes sociales? ¿Qué tenemos por ahí? Pues bueno, oferta de acordanza que tenemos en Twitter, @ ahora charrante tochunto, Facebook, ahora charrante, pero separado, como se dice el programa. Tochunto, pero separado. No, lo de antes tochunto, lo de ahora separado. Vale. Twitter, tochunto, Facebook, separado. Y en Instagram, pues igual, ahora charrante, @ ahora charrante tochunto. ¿Y o nuestro blog? 3 W-bashas. ahoracharrante.wordpress.com okay. Muy bien. /page of our HTML. Y bueno, también se pueden fijar en o blog de Radio Topo, que ye radiotopo.tochunto.noblezabaturra.org. Y las W está aquí. http://. radiotopo.noblezabaturra.org. Satan y barra. Bueno, bueno, pues ya sabemos la adreza y... Bueno, pues principiamos. Sí, metemos la acordanza que nos estamos escuchando. Pullamos ahí la música, ¿no? Y venga. En 101.8, Radio Topo. Zorobuzo. Y les va a ver y que es va. Que quite presas y... Silencios. Pero ¿qué pasa? Pues, silencio. Silencios en radio, no. Por favor. Pero ¿cómo, somos una chico? Radio íntima. Ya vi un problema técnico, bueno, pues, aquí. Mientras o control fa estas cosetas, Fetos Acordanza con Luns 13, hacemos programa en directo en Joaquín Roncal con Asmullos y Cordials. Qué bien salvado. Pues ser las jornadas de Nogara. Y oye, a las 23 jornadas. Sí, ¿no? 22 o 23, 20, no remero. 20, estoy que 22. 22 jornadas 22. Las Luengas de Aragón. Ok. Come on. Bueno, sección. Vale. Control, que te lleva. ¿Quieres que chica? Listo, ya es brutal. Bueno, pues eso. Pues son los 13 que se. Ahora sí, venga. Venga, control. Noticietas alparceras. ¡Alparciando! Uy. Qué circense. Bajando mismamente por la calle mayor, dejando al personal con un palmo. Íbamos aquí, lo amiguete y yo, jalando con la. Qué lolo yes. Lo sabes. La gente mayormente se quedaba lela, porque íbamos pisando los charcos. No sé quién lleva el Lolo, si es que la metes tú que la cantas, ¿eh? Ya te lo digo. Mírate, mírate cómo se la saben, ¿eh? Mírate cómo se la saben. Histolóricos. Que está añadido hoy a Ocasorio de Ochelis. ¿De Ochelis? Sí, ¿eh? Que es un amigo de yo. Ah, también lo tuyo, sí. También era mío. Ya has quitado a Curro en una travegada. Es que me cuelo siempre, sí, porque soy amigo de ellos. De amigos entiendes un Pascal, ¿eh? Sí. De amigos entiendo. Bueno, aturaza y sé. Venga, fuera. Saca el whisky Chelly. Quita a Viera, Charlie. Que le dició lo uno al otro. Lo whisky y lo whisky. ¿No? Porque parece estar. Que a cintarrese con Las Vegas ha feito que dos mesaches angleses principiaran en un puff angles de Vieras y rematarán embarcando en un avión en Tailandia. Ahí va. Así no es aquí, hago canto, ¿sabes? Cristo Dross podría no estar. Estos dos podrían estar pues perfectamente, pues Chusebron y yo, la verdad. Porque esta historia ya es brutal. Vaya un saludico sí, tal, ¿no? Un saludico tal, le meten la puñica y después un saludico. Y los suyos pais también, ¿no? En Arzagueras Morinas y está un poco... Pero bueno, pues eso. Pues después de cualquier vieras, un dels convenció a la tropa, pillaron el pasaporte y volar rumbo a Tailandia. Andieran esperándoles a tres amigos con más vieran a man. Así nas. ¿Quién ha feito estas cosas? Sí, ¿no? Como, pues eso, como que va dos rollo a casco, ¿no? Ahora pillamos, salimos de aquí, pim, pam, pum, pillamos el aire al horizonte y rematamos en Alicante, por ejemplo. En Alicante, ¿eh? Y oye, más amán que Tailandia, ¿eh? Bueno, pues que mi sigo, pues... Él vive la vida a tope. Sí. Oye, que ya sabes que soy muy barrenado. A tope tú. Una paella a las 5 de la mañana, matinada. A Alicante. Alicante. Que yo quito fotos con flash en los museos, un tío. Un roz al furno, venga. Vive esa vida al límite, go. Sí, sí. Me cago en la va. Pues eso. Así no es que estos dos pues pillaron mochila a gotenas con bel par de gallumbos y camisetas y en Tailandia. Que OVHD curto anti más. Son 20 horacas de viaje. ¿20 horas? 10.000 kilómetros. ¿De un tirón? No, no. No, capturaron una gasolinera. Una bencinera a mercarse un sándwich. Una querosenera, ¿no? Y a tirar las piernas. Agarras. Pues fació en escala en Dubai, antimás. Aunque quiero suposar pues que se fació en Bellaviera. En cara que hasta cuento que hizo Yeviedao. Sí, sí, Yeviedao. Así no es que se la feria en el avión. De extraperlo. En el aire no había leyes, ¿no? Bueno, claro, en el aire no había leyes. Hasta puedes ver... Lo que te pete. Puedes torear toros si te gana. Puedes torear toros con... En el aire que no había. ¿De leis? Hombre, ¿de si, leis? Si meten un toro. Y monos con gabardina. Con cutillos ahí luchando de todo. Todo lo malo. Madre mía. Pues resulta, yo continúo lo mío. Porque ya veo que desvariad. Sisplau. Que el amigo embolicador, que se dice Charlie... que no llega no llega primer vegada, que pasaba suya resacas a milentas de kilómetros, por lo visto. Ve de estar una multiplicación das conexións neuronals do buen rollito. Diz en o periódico, asinas. Cosa que os médicos en cara no han trovao garra explicación. Pues que me sigo. ¿Le vamos un ritmaco? Sí, sí. Antimas con rancheras. ¿Qué te toma? ¿Qué te tomas? A ver quién... Chus Alfredo Chimenez. Feliz crucadeta, ¿no? A todas. Feliz crucadeta. Pues eso. A noticieta, installe 12 aguer 30 de marzo. Y güey, fendo una gamba de taprobico, me los he trovao fendose en una en Avirostat. Así no es que grita el equipo de investigación y le dito que no mirarán más que ya los tenía yo aquí. Así no es que aquí son con nosotras Charlie y Chirlo. Buena tarde. Hola, buena tarde. Hello, buena tarde. Qué acento. Hola, Chirlos. Qué acentaco. Hola. Hola. ¿Qué tal plantas? Bien. Gracias por preguntar. Pero tú ya es Charlie. Tú ya es Chirlo. ¿Y yo? Yo soy Chi. Chi, ¿no? Chi, cha. Chi. ¿Y yo cha? Chi, cha. O Chu. Aquí tenemos un partido político también que se dice así. ¿Sí? Sí. ¿De partido político? ¿Tú ya estás? Pensaba que eso ya era una peña. ¿Una peña? De las delicias. Sí, a ellos me dijeron, vi una peña pacucho y una peña cha. Cha. Y dice, pues nos nimos ta Aragón a hacernos una violeta. Y dices, pues very good. Pues ímonos, ¿no? Desde Tailandia. Llevo un inglés casi vasco, ¿no? Yo es del norte, ¿no? De Inglaterra, pues, de Manchester. Había familia de escocesa. ¿Sabes qué ocurre? Que como somos estados en tantas parties de fiesta, se te apega. Pues tenemos acento de todas partes. Mm-hmm. Pues tal que si nos pegue otro. Yo me fería hoy de saber qué fez aquí, en Zaragoza, o primer de todo. Pues péndonos unas vieras. Claro. O primer, sí, claro. ¿Qué va a estar? O primer de abril. O primer de abril, antimás. Pleguemos ya para 2 días. Me cago en la va. Qué porque che. Allí, así, nosotros hacemos la fiesta de primavera. Que aquí se dice la fiesta de semana. ¿Semana qué? ¿Semana santa? Canta. No, semana canta. Dice, semana canta. Semana satán. Pero no cantan. ¿Y quién canta? No sé, no más tañen tambores. Sí, aquí aporrean ahí los tambores. Le foten de fustiazos ahí, pip, pam, pum. Sí, ahí. Pero hemos pillado el avionice de Air Horizon. Aquí somos. Buen publicidad, toque con Air Horizon, ¿eh? Y venga, kilómetros. Y que no aturen. Que no aturen. Y desde aquí, desde Zaragoza, aún podemos ir de fiesta. Beer, muy bien. Porque quiero una beer. ¿Dónde aún podemos ir? Y que para estar ingleses, que bien charlan aragonés, ¿eh? También cal decirlo. Puedes ir a oír. Al seminario mismo, que son baratas. ¿Al seminario? ¿Y soy una iglesia? Y nosotros a gana. No hay un bar... O a nuestras soportes, como Avirosta, Flama... y está Che que nos soporta cuando vemos o programa. Estoy Sachen. ¿Y de dos hoz, vosotros cómo principiasteis a Borina? Oh, sí, te lo dirá. Pues yo soy de Manchester y él de Edinburgh. Edinburgh, sí, y sí. Nos juntamos en un avión porque íbamos los dos a una party. Tenés a tarjeta Iberia y esa plena de puntos. Nosotros no fuimos a servir Iberia. Hay Horizon. Que ya era aragonesa. Mírate, si se me pega el acento, diga a yo también. Yo cuento que rematamos todos charlando inglés. Pues yo mandito que güey tenés una maestra, ¿no? De inglés. Yes, eso dicen. Ah, ok. Caldrá que estemos a charla con ella. Sí, creo que sí. A Villar, ¿qué tal charla? Porque después feré un inglés, ¿no? ¿Qué tal por... Ya que te os va a ir de tema. ¿Qué tal por Indonesia o Tailandia? O... Tailandia. ¡Muy bien! ¿Cómo bien? Pues pretty good, ¿no? Pues hay uno muy cuaco. Porque... ¿Cuál llega a la capital de allí, de Asti? ¿Belvar? Pues no, tal. Del país. Por... país. ¿A dónde? ¿Qué país? A China, es por de pillar un poker. Tailandia. Si solo guilleo o paz. Del airport a ti te dice con el pero no hay un pico... ¿Qué quiere vieras? Tú dijiste en avión. Yo. Y ya no remenas cosas. Claro, principiamos en avión, pero el avión ya era... Estoy que ya era... O el avión te ir a tobar. Como los... Como lo tranvía, sí. Este de aquí, ¿eh? Pues nosotros en Inglaterra nos movemos con aviones. De bico a bico, ¿eh? Ajá. Sí, Joder, sí. Sí, porque tenemos ese nivel. A mí me dicen pijo. Estos ricos, ¿cómo son? Cuando voy con taxi. ¿Estos? ¿Taxi? Pues bien. ¿Y eso qué ya? ¿Y eso qué ya? Un taxi. London Cab. ¿Qué decís en la vuestra tierra? Bueno, pues eso. Que entonces lo paséis bien, ¿no? Todos a gano, todos cuaco a fiesta. Sí, pero ya. Yo ya soy de reseco, ya no. No puedo beber más. Ya puedes tener un reseco importante. Pero yo no me cuaco mucho a fiesta de ti, porque feba mucho calor. Aquí ya mejor, porque antimás vi a una viera que me fa mucho goy. Amigo, espera un ninja, puya, y está a cantar un ninja. Que vaya, canalla, que vaya donde vaya la gente, se moquea cuando empiezo a hablar, cuando empiezo a rajar. Me dice todo el mundo que soy muy pesado, por eso yo al cine no voy, porque 2 horas que dura la película yo no puedo quedarme 2 horas callado. ¡Seguro! ¡Seguro y te lo juro por pan duro! Y es que yo hablo por la boca, y es que yo hablo por los codos, y es que yo hablo debajo del agua, y es que yo hablo cuando voy solo. Y es que en Tailandia no lleva esta música. No, aburre, esto bien lo más. Ok. ¡A ver si te pudre! Tailandia lleva una sansela. ¿Es una sansela? ¿Cómo? Sansela. ¿Sansela? Sí. Bueno. Son unos mielchudos. Pero ahora Charrante tiene pues mejor DJ que no Tailandia y, pero a nosotros, y esos países ahí. A nosotros nos dijeron que o DJ de moda aquí es Pakirin. ¿Tú eres Pakirin? No, tío. Oh, no. En cara que me parezca un poker. Y Feiga también. Corremos a Pakirin. Scratches y todo esto. Es que, oye, Pakirin. ¿Qué? Pues Pakirin estaría un buen compañero de pues Borinas, de vosotros. Nos dijeron... ¿Le podrías gritar? Ir tomada a Elena y preguntar por Pakirin. Él tiene una tribu aborigen y por vaya razón que no entendeba más o menos lo que decían. No todo, pero sí por el contexto. Que llevamos a tu baixo lo que le fa en España. Lo que le pasa en España. Que por el contexto pillas cosas. I don't know what. No. Yo tampoco. No idea what you say. Deseamos a esta che que se vaigan sí, no, al seminario a hacer una ronda. Nos vamos a hacer una bierra. Sí. Imonos neta unas bierras. Toscaret, venille. Sí, pero ahora en que rematamos. Pues as weito que rematamos el programa ya se hizo. Y amanecemos. No tos ne faigad. Bueno. Muchas gracias. Una bierra, DJ. Goodbye. Hala, que vaiga bueno. Centra sobre la oración de Jesús en el momento de su muerte. Que mamar una virgen preñada, que si me concentraba, andar por el agua sería una cosa de niños, pero nada, yo mordí la manzana, la vergüenza mordió al pudor, no levanté tu sotana para darte amor ni recé tu oración. Tenéis buena intención, queréis salvar mi alma, sabemos que queréis dinero, así que calma. Tenéis buena intención, queréis que siga el juego. Que os aguante. Con el tiempo advertí que el diablo está dentro de cardenales, obispos y reyes que quieren que cumplas las leyes que asustan al pueblo. Yo soñaba que el demonio dormía a mi lado, y el insomnio me llevo al pecado, y a comerme y beberme la vida porque es un regalo. Tenéis buena intención, queréis salvar mi alma, sabemos que queréis dinero, así que calma. Tenéis buena intención, queréis que siga el juego, siglo tras siglo, vendiéndonos el cielo. Otra vez, otra vez. Escopetas de poetas. Ahí va de ahí. Bueno, ese acordeón. Hoy tenemos corresponsal. Hola. Hola, y. Hola. Hola. Te cuento que el streaming este que estoy escuchando va con retraso porque. Vi a Gol en las Gaunas. ¿Y eso? Gol de señor. Ahora lo vellerás. Estoy sonando una canta y no. Vale, sí, bueno, que ya vellerás que sí, que el streaming, como va por internet, pues. Aún ya se ha escuchado un póker más. Más vale, team, pues. Vale. Aún ya es que plega tan tardí. Y es muy luen. Pues así que tiene que pillar lugar. Tiene que pillar el streaming. Y no, que no tenemos tren en Ovalles Aragón. Ni Chuego. Oh, no vais a Aragón. La Puebla. De queremos tren a Ovalles Aragón. Así bueno, que te lleves ida a Ovalles Aragón. Sí, tomé un lugar. Y cuéntanos, ¿por qué también? ¿Por qué? Porque yo sé que tenía. Laura, en la radio se viene a charrar. No, nadie, no es que me pregunte. Vía una alta razón. Y yo también. Uy. O poeta de güey, ¿no? Ah, sí. Ah, amigo. Sí, cuéntanos. Que pues como ya es Semana Santa, y no sé si sabes que en Ovalles Aragón se vive de una traza diferente. No sabía la cosa. Pues ahora ya lo sabes. Rum, pum, pum, pum. ¿Qué hizo, pues? Los pueblos, los lugares se penan de chen, de ninos, que pues de toda la añada, pues no había agua y de chen. Así nada, es que la Semana Santa y son unas calendatas pues muy importantes para el chen de Ovalles Aragón. Así nada, es que ayer a mi ama y me dio un libro que lle de un poeta de la Puebla de Híjar, la Puebla de Híjar, diría, ¿no? Sí. Y ye, pues, a temática de este libro, ye a Semana Santa y os tambos y los bombos y todo esto. Así es que ayer le hacía una huella de ETA y, pues, es decir, un poema ta leyetos, güey, ¿no? Vale, pues muy bien. Muy bien. Tiene muy buena pinta. Y soy, pues, poeta este, se dice Mariano Estrada Esteban. ¿Cómo? ¿Sin curso? Mariano. ¡Mariano! Mariano. Mariano de Estrella Esteban. Ahí va, que te cacegamos. Sí. Mariano de Estrella Estrella o de Estrella Esteban. Que se curta, ¿eh? Sí, se curta. De, o sea, no, Mariano, eso lo tenemos. Sí, tenemos, ¿no? Mariano Estrada. Estrada. Sí. Esteban. Ah, Esteban. Bien. Como Esteban está ocupado, ¿no? O sea, sí. Sí. Ángela María, vale, vale, vale. Vale. Por un pillo. Si no dijo chiste, no pillo el apellido. No pillo. Y bueno, pues tiene 65 años. Uh-huh. Y es maestro y así nos encara pues... vivo. Sí. ¿Llegó primer sí. poeta vivo en esta sección? Cuento que sí. Puede estar. Cri cri. Cuento que sí, sí, sí. Cuando viajaba la... No, no, yo con Torelli también lle viva. Sí. Cara. Vale. En cara, bueno, en pues... cara que posota Da Vinci, o sea, está este en el cuadro. Bueno. ¿Qué dices? Ah, continúa, continúa. Sorry. ¿Qué hizo? ¿Qué? Sorry. Sorry. Como voy a tocar inglés, pues inglés, chicos, y... Muy bien, muy bien. A yo me importa igual. Bueno, pues eso. Que ye maestro y que ha trabajado en Andorra, en Vinaceite y en Isar. Y ha publicado muchos libros y colabora en diferentes revistas y... ¿cómo se llama esto? No me sale. ¿Libro? No, libro no. Organización cultural, eso. Ah. Así es que trabaja un montón en la difusión, en el esparcimiento de la cultura, ¿no? Pero no escribe en aragonés, ¿eh? Escribe en castellano. Bueno. Eso, vale. Y aragonés y difunde la cultura aragonesa, que ya lle bueno, tan nosotros. Sí. Y tal y el aragonés, pues ya lle tú. Bueno. ¿No? Sí. Bueno. Veremos. el que escriba en castellano, que ya lle tú sí, traducido al aragonés. Lo busco. Claro. Lo busco distas trazas, pero bueno. Bueno. Lo que das millos trazas. Sí. ¿Qué? Atinas que diga. Nada, eso que diga. ¿Nos vas a leer pues la dígame. Poesía? Sí. Los poemas, es decir, que no tienen nombre. Atinas que pues no tiene título. Y es Leisiu o Númer Nueu de este libro, ¿vale? Uh-huh. Muy bien. A ver que tos paréis. Venga, entaban. Duermen en la suya fosfor. En o cruce de sonius redoblaus, dos que naisen huembras en la nuit cristalina dos suyos huellos. Chilan como compungius o excitaus puntos foscos a flamas dos candils. Dillas plenos de sentimientos y el espanto, no más espanto a tiempo y hombres azul, morado o negro, cuando los vecinos principieron a achuntarse en la plaza. Amanecer de ecos, sonius en o tiempo, vais su relos da noi, fundius en la espesura do cierzo. Oh, qué bonito. Qué chulo. Bien poliu. Me vas a explorar tú. Oh. Ay, yo ya soy pedo. A explorar pica. Muy chulo, Laura. Muchas gracias. Eso, a ver, si ya Laura. La semana viniendo, soy con atrás ahí en el estudio, que ya de. Tengo ganas. Ya, que te vamos a faltar, que ya van dos programetas. Sí. Que no fas cosa, ¿eh? No fas cosa por este programa. Pues yo he pensado, digo, como siempre mete voces de dos artistas, pues si ya argentina o ya inglés, oye, digo, pues meterá una voz de Isar. De Isha, claro. Pero es que como oye un hombre, lo vais a Aragón, pues digo, pues, chicos, sí. Con tuyo tono, ¿no? Claro, con tuyo tono, claro. Pues ya lle... Te sale natural. Ya llega voz de este personaje, claro, creo que sí. Claro. Bueno. ¿Y tú lo conoces personalmente? Ahí está. Que este va, persona. Que va. No, uh-huh. No. ¿Y a tú llamai? Tampoco, no. Ah, vale. ¿Qué insinúas? Tampoco no lo conoce. No, porque como lle maestro, en cada lle vivo, lle maestro por ahí por... De la redolada por... y todo eso. Y como no. A su llama él ha disado el libro, pues digo, pues igual. Puede bastar. Comprendo. Comprendo. No. ¿Comprendes? Pues puedo probar de buscarlo por Facebook o vaya cosas así, pero vaya, no. Al estilo de la colla de investigación de ahora, chaval. Sí, sí. Lo miro Badu. Mira por Facebook. Mírate a Badu, que de seguro es que lle. Bueno, que te trovamos a faltar, compañera. Sí, la semana viniendo. Torna pronto, torna luego. Sí. Tañe duro, istanue, istordillas. No, si yo no. Tú no tañes. No tañe, pues no. Tañe. Pues tañe una miqueta, anda, tañe. Yo. De yo tambores bebo. No tañe. Yo bebo. Pero ya está. Pues sí, David, no. De amigos no entiendo. De tambor no entaño. De no sé qué, no sé cuántos. Bueno, y tenemos un DJ poeta también. Sí. Pues que vaya bueno, la única con la Semana Santa. Y continúas quitándonos a ver si sabes qué cantamos a cantar. Sí. Que viene ahora. Si lo sabes, tú no grites, que no timos a ti, no timos a Feropresen. Vaya. Pero bueno, ve el amigo o amiga tuya de tuyo lugar, pues sí que puede gritarnos si sabe qué canta allí. Pues sí. Vale. Claro. Mesma tuya, Mai. Mete el streaming ahí en el concello, sin que te vean. Con pues, altavoces en todo lugar ahí. Que paréis con un bando ISO. Os altavoces de que tenemos un pregón de Semana Santa nosotras. As pregoneras, ahora charrante, ¿eh? Buah, flipa. Madre mía. Bueno. Pues nada, Laurica. Vale. Que vaya bueno. Que vaya bueno. Adiós. Adiós. Azotada y flagelada, levitar por las mañanas y en el cuerpo tener llagas. Quiero estar acongojada, alucinada y extasiada, tener estigmas en las manos, en los pies y en el costado. Quiero ser santa, quiero ser beata, quiero ser santa, quiero ser beata. Quiero estar martirizada y vivir enclaustrada. Quiero ser santificada, viajar a Roma y ver al Papa. Quiero que cuando me muera mi cuerpo quede incorrupto, que todos los que me vean queden muertos de susto. Quiero ser santa, quiero ser beata, quiero ser. Aquí hemos escuchado Fangoria con Quiero ser santa, quiero estar santa. Y ahora... Hola y bienvenidas a un nuevo programa nocturno. A un nuevo programa nocturno de cintas de Enguero. Pues sí, son muy apropiados textos dillas. Y que antimás un amigo de yo se lo metió a su madre, que era una mica Rosy Galtas, textos dillas. ¡Qué maravilla! Maravilloso. Bueno... Engueramos sección, pim pam pum, no, pim pam, no, entre pan de Saint-Anne. Que no engueramos sección, no. Esta sección ya la facemos. Repetimos. Engueramos nombre. Engueramos nombre, ISO. Vale, no, yo ya soy en un otro puesto. Mete la tucerera. Venga, mete tucerera. A ver cómo se clama. A ver, por ejemplo. A ver, mete Isa. Por ejemplo. Alaska ya no. De cantas no entiendo. ¡Vaya todo, verdad! Y esto pasa cuando pruebas de hacer una falca en directo. De cantas, no entiendo. Pim, pam. Muy bien. Bueno, pues eso. Pues sí, un poco. Venga, vamos pues a ahora ¿en qué consiste esto? A nuestra querida convidada. Bebé, a la fin. Sí, a la fin tú. Te ha pertocado. Remerad que esta sección lleva un concurso y que calque endevinez cuál lleva esta canta y que nos grites tao 976-29-13-98 si sabéis que canta ye. Y si no lo sabéis, pues también nos podéis gritar. Y que charramos una. Y que pueden ganar. Y puedes ganar. Ganar, pueden ganar lo que quieran, lo que les pete. Pues si lo podéis ganar, una braga de Radio Topo. Una braga que podéis elegir entre las colores negra, verde y no, también violeta. Roya y morada. Eso, si es que ya no. De verdad no vino. Pues eso. ¿Principiamos? Venga, Imon Nosne. Bueno, ¿sabes de qué va esto? Una mica. Convidada. Es de pruebas de cantar a canta. Tú vas lo a más parecido posible. Tú vas a escuitar a canta y no más. Van a hacer esto de. Y es nueva en la radio, ¿eh? Pues eso, tú vas a escuitar una canta que no más nos atrasimos a escuitar también por los cascos. Uh-huh. Pero. En casa no, ¿no? En casa nos has escuitado esto. Muy bien. Pero tú has de cantarla. Tarareala. Tarareala, cantala si te la sabes o lo que sea. Me va de pillar a letra, de decir. No, de cantala no, que sí que sí. ¿No? Y ya, pues eso. Venga. Bueno, a Villar. Y bueno, pues la chena de endevinarla. Y si la saben, pues han de gritarnos. A 976-29-13-98. Ya te parece. Pero meterá ya antiguo. Paréis un casete. Porque si no, no les va a ganar. Sí, es que. Claro. Así es que. Y vamos a escuchar un poco. Cerráis más que la tos. Venga. Tararea la música también. Pero que encara no ha principiado. La música. Tú lo que quieras. Cuento que ya hay el fraude. Michael te ha feito dos coros también. Y los chistes, muchas gracias, Elena. Pues eso, si sabes que canta ye, gritadnos a 976-29-13-98. Vía una braga en chuego. Una braga tacuello, ¿eh? Tacuello. La va a servir como chico. Si la quieren meter. Y taculo también. En otro suelo. También, pero que no se piensen que tiene tres forados, sino solamente dos. Vale, pues eso. Pues ahora, si sabes que canta ye. Pues cal que nos grites a 976-29-13-98. Pero que sí. ¡Hala! Todos esperamos. Y gritando, no sigas galvanas. Pues venga. Que son pro polidas, las bragas estas, ¿eh? Sí, y anti más con lo que te has esmerado ya en cantar. ¡Hombre! Existencia, verdad. Pues nos ha gritado Beluno, Beluna, porque parece estar que saben que canta Ye, la de concurso. Puede estar que hola, ya tengamos una ganadora. Hola. Buena tarde. Hola, buena tarde. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal estás? Hola, hola. Hola. ¿Quién es? Hola. ¿Mus atraso dos de ahora charrante? No, no, te has sentido, lo sentimos. Ah, venga, pues ahora. Somos el Euromillón. Nosotras vendemos la farola. Buena tarde, ¿qué tal? ¿Cómo te di? Mari Carmen. Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. Hola. Hola, Mari Carmen. Pues tu fillo y en el After Hour. Sí. O tu fillo y en Tailandia, ¿sabes? Ahí bebiendo vieras. Oye, ¿quieres bragas? No tenés. Que si quiero, que si tengo. Que si. ¿De bragas en tienes? ¿De tangas en tenés? De tangas no. No, que podemos tallarlo, si quieres. A braga podemos tallarla ahí. Ah, bueno, sí, te la hacemos así. Claro, a tallamos gusto, ya. Vale, gracias. Estoy yo como las pizzas. Las bragas a tuyo gusto. Nos gritas por acanta, ¿no? Sí. Te presinas que sabes cuál llega. Sí, estoy que sí. Dinos, Mari Carmen, ¿cuál a piensas Biller, que llega? Suéltalo ahí. September. Yeah. September, pero ¿de aquí? De Terra, Cierzo. Bien. Y Fuego. Bien. Ole, Naragones. Bravo, bravo. Qué gran. Bueno, pues ya tenemos ganadora de Braga de Hue, de Radio sí. Topo. ¿De qué color la quieres? ¿Roya, morada o negra? Ray. Vale. No, de Ray no tenemos. Color carne. La morada, ya sí. Mejor. Sí, que te pillaremos la morada, Mari Carmen. Y como gracias. Y como seguro que ella es muy cordial, pues ese color le fa honra también. ¿Y te atreves a cantarla ahora tú? No. Venga. Y soy ya muy tonto, ¿no? Otro día, ¿eh? Vale, bueno, venga. O miércoles venían, o lunes venían, si querés. Ah, mira, el lunes 13. ¿O lunes 13? Venga. Bueno, Mari Carmen. Oye, que muchísimas. Te metemos venga, con tú puedes clamarla como quieras, ¿eh? O sea, tú no te enfadas. Que mi tía, si de Mari Carmen le decimos Pati, vete tú a saber por qué. Sí, sí, no. Venga, Beatriz, pues no, muchas gracias por llamar, ¿eh? Venga, mucho. Bueno, Elodia, un beso. Ahora te pillamos los datos, ¿eh? Date a Braga. Venga, gracias. Venga, tú, por gritar. Au. Au. Hello, people, and welcome to English. Qué fosco todo, ¿no? Is the control yet, Barrenado? ¿Qué ocurre? Well, welcome to. What's happening? What the fuck? Control, what's going on? Control is out of control. Come on. Welcome to English Tatoth. Hi, Ricky. How did you plant? What? ¿Qué tal plantas? Ah, oh yeah. Fuerte firme, Margaret. Ok. Hoy hemos aprender cómo defenderte en a Florida carrera. Cómo responder si bella persona te dice cosas fieras. Como de cutio. ¿De cutio? Cute. Es muy cute, el cutio. Muy cute. Listen and repeat. What's up, nigga? Where you get that sharing a shirt? Listen, what's up, nigga? Where you get that shirt? In a church? ¿Qué pasa, co? ¿Tú has pillado esa chambreta en el mercadete de Caritas? Hemos a Villar, que le contesta Lomocet. Your mother very spirit to me, what the fuck? Esto se mete interesante. Adito, Your mother brought it expressly for me. Once after fuck. Me la mercó de propio tu mai. Después de hacer FMFFB. ¿Cómo se desembolicará esto? Yo qué. I'm going to slide your fucking rock on your fucking monkey things. Look at your city, you're born in. Your kid! It's all lo fue yo, maja. Espera tu niño. I'm sorry. He said, you are a git. I'm going to slap your fucking knobhead until your fucking minga face looks like the shit you have born in. Oh, man. Y es un fato de todo. Voy a fotarte a lapos en la tuya florida cara de picha. Diga que tu puta cara de mierda se parezca a la mierda don Asies. Oh, man, esta chen de educación no entiende ni brinca ni mella. Yeah, Margaret. Ahora vamos a aprender bellas expresiones rapidas en inglés. Okay. Fuck yeah. Bukir atu. Pizza. Holio. Asshole. Huello fosco. Bitch. Rabosa. Shit. Weña. Natura Zuninte. Esto no lleva asinas. Oye, miergues, esa parola no lleva válida. Pero ¿qué lleva usted? Pues yo soy Candado Usao, o gran saputo del Aragonés. Y eso no se dice asinas. Anda. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡A cacala, muy farracho! ¡Best tené! ¡A muy farracho! ¡Coño! Young nigga get money. Young nigga get money. Bro, ain't no nothing. Y'all niggas get some money. Y'all niggas get some money. Young nigga turned up. Young nigga get money. Young nigga get money. Bro, ain't no nothing. Y'all nigga get some money. Y'all nigga get some money. Bueno. Oh my god. Bueno, pero, ¿qué tal, somos con los micros abiertos. Ahora mismo sí. Ah, hola. Bueno, ¿de qué ha rematado ya a cantar? Pues claro. Pues, ¿qué claro. tal, maestra? ¿Qué tal te lo has pasado? Y ya que rematemos su programa también, ¿no? Muy bien, lo he pasado. Oye, antes que nos rematemos, quiero hacerle acordanza a la Chen que vía una nueva canal en YouTube que se dice A Escuchetes, que lleva nuestra amiga y compañera Silvia, uh-huh. y que lleva una canal, pues que... Majisma. ¿La canal o la Silvia? La Silvia. La canal, la Silvia. Y esa canal pues se dedicará pues a hacer... A hacer servir el aragonés. Pues, a hacer servir el aragonés. Cosas de cutiano. Pues a hacer cocina, a hacer, o sea, manualidades. Una videoblogger. ¿Y un videoblog? Yo la quiero Villar, que encara no la he visto. Un videoblog pues, en aragonés. O primer vídeo que ha feito ye como hacer borraina. Crespillos de borraina veganos. Muy bien. La podéis probar en Twitter, en Facebook y también en YouTube. Y en Aflama también la puedes trobar. Y también la puedes trobar en Aflama, en la carrera y... y soy Sediz a Escuchetes. Y le deseamos... pero... Lo mejor. Sí. Le deseamos lo mejor. Con nuestro apoyo, nuestro firme. Y... ¿Y esto que llega? Ya viene Goran. O igual nos escucha. Las trompetas. Ah, sí. Oye, y gracias a Laura y Pati, o sea, Mari Carmen, Mari Cruz, Beatriz, ¿cómo se diga esa que y nos a Elena, que lleve nuestra convidada. Muchas gracias a vosotras. Muchísimas gracias por venir. Que me lo he pasado de Viti Bomba. ¡Venga! Nos va muy todo. Has cantado muchísimo bien. Oye, y es que si no cantas tú, no grita la Chen, ¿eh? Oh, thank you so much. Pero es para... ¡Oh! Sí, sí, es verdad. Fez al cordanza también de que Maitín, as, cuento que llegan as 10, Danoy. No, a las 12, 12 ta 1 o... Ah, no, 11-1. ¿Qué pasa? ¿Que se cambia la hora? Bueno, no. Tenemos nuevo programa en Radio Topo. ¡Ah! Tierra de Barrenaos. De 11 a 1. De 11 a 1. Nuevo programa en Radio Topo. Tierra de Barrenaos. Y ya. Yo que seré en misa, que ya he hecho Eve Santo. Ya somos tres programas en aragonés, ¿no? As beatas, no las cuites. Fendorella, que los fanos chueves de Mellatas 7 y cada Mellatas 8. Ahora Charranter. Ahora y sé qué programa es. Yo no conozco ese programa. Uno que charra muy bien. Y que charra en inglés. Very, very good fandango. Me han de fucking the nigga. Y Tierra de Barrenaos. Tierra de Barrenaos. Muchísimo bien. Para bien está Tierra de Barrenaos y está Escuchetes. Y esto va en arriba. En talto. Y ahora te avisamos con Goran. A cantar siempre. Malegovic. Signori! Yuri! Balakırsa layık var. Çaye, şuraya, hayara, hoppa!